Ayer uno de los obispos aclaró que ellos no están planteando una mesa, según ellos. Yo en primera instancia debo creer en que alguien poniendo la cara diga que eso no es así. Pero el obispo dijo que ellos no están planteando una mesa en la cual se hable en esos términos y de esa manera. Ellos están planteando otra cosa. Ese es un razonamiento. Lo que diga el gobierno, o lo que intente el gobierno, absolutamente intencional. A ver, el contexto de este gobierno es simple y claramente, por lo menos para nosotros, el de un grupo de tareas que gobierna, porque son los herederos de aquella dictadura. No nos olvidemos que la familia de Macri es de la que más se benefició en la época de la dictadura. No nos olvidemos que Mañeto y La Nación son los medios que ocultaron todo lo que pasaba durante la época de la dictadura. Y hoy Mañeto es uno de los que encabeza detrás del escenario este gobierno. Entonces, lo que ellos plantean es así. Y no nos olvidemos tampoco que nosotros tenemos también una referencia en Bahía Blanca, que es la nueva provincia, que es Massot. Por lo tanto, a ver, no es lo mismo. Nosotros no razonamos desde el concepto que han razonado algunos, por ejemplo, de la dictadura, que este es igual que el otro. No quiero entrar en ese terreno para no ensuciar esto. Pero quiero decir, nosotros creemos que todas las posibilidades siempre están ahí. Y nuestra voluntad y nuestra decisión de luchar contra esta absoluta inequidad y absoluta violentación de aquello que hemos logrado es el camino. No es una cuestión que, como decía Alejandra, nos afecta solamente a nosotros. Esto ya está afectando a toda la sociedad, está afectando a todo el pueblo argentino. Y detrás de eso hay muchas otras cuestiones. Entonces creo que aquí la confrontación va a ser muy dura, pero también va a ser muy amplia y abierta. La verdad es que no sabemos cómo va a continuar esto. Este efecto de la Cámara, del fallo este, va a tener un efecto dominó, donde seguramente todos los genocidas que estén en condiciones de pedirlo van a pedir este beneficio. Así es que la verdad que, bueno, el camino está por andar y va a depender también de lo que veníamos hablando, va a depender de lo que movilicemos, de lo que batallemos, de lo que peleemos. Nosotros creemos que este fallo, esto es algo muy importante para tenerlo en cuenta, ya estaba planeado desde antes. El gobierno puso estos dos jueces, no pudo ponerlos por decreto, pero después buscó la anuencia de cómplices en el Congreso, que se lo votaron, y ahora comenzaron con este fallo. Este es el primero, decimos nosotros, de muchos fallos que van a venir seguramente en detrimento de todo el pueblo argentino, ¿no? Eso es algo muy muy clarito y no, para nosotros no tenemos dudas. Esto viene ahora, viene la marcha que anunciaba recién Alejandra, y después siguen las audiencias con los alegatos del juicio del ejército, que está en marcha. Sí, y después nosotros estamos absolutamente en línea con los organismos de derechos humanos nacionales, con madres, con abuelas, con familiares, con hijos de la red nacional, y bueno, tratamos de coordinar acciones que sean nacionales, que sean en todo. Lo del miércoles va a ser, calculo yo, en todas las ciudades del país, y bueno, y a medida que vayan pasando las situaciones iremos viendo qué medidas se van tomando en el caminar. Esto me parece que abre la puerta a que está todo por hacerse, está todo por ver qué se hace, ¿no? Sí, además con los juicios de lesa humanidad, el problema que tenemos es que el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria que tenemos, por ejemplo, el imputado que se va a hacer la sentencia hoy, por ejemplo, tiene prisión domiciliaria, y en el otro juicio, en donde tenemos 32 imputados, más de la mitad tiene prisión domiciliaria. Los que ya están en elevación a juicio, hay muchísimos que tienen prisión domiciliaria y hay muchos también que en otras causas que están en instrucción, que también así lo es. Y acá Bahía Blanca no escapa a lo que es los juicios del resto del país, que estamos en la misma situación, digamos. Esta impunidad ya se está viendo no solamente con este fallo de la Corte Suprema, sino que ya se viene perfilando y se viene vislumbrando en este camino ya hace un tiempo, digamos, que en donde hay una impunidad clara desde el Poder Judicial, que le otorga a los genocidas.